Vamos a meter de lleno en un tema también muy importante que tiene que ver con la realidad de los trabajadores y trabajadoras, el mundo del trabajo, que también está sufriendo no, bastante arremetida, bastante modificaciones, no se vienen tiempos, se está viviendo y se vienen tiempos muy difíciles también. Para hablar mejor de este tema, estamos en comunicación telefónica con Edgardo Videla, él es delegado de Cuyo Placas y también militante del PTS. Compañero también de la casa, que le damos los buenos días. ¿Cómo está Edgardo? ¿Qué dice? Buen día. Buenos días, Darío. Buenos días a toda la audiencia. Gracias por esto, por estos minutos, Edgardo. Bueno, yendo a lo de lo particular, me parece, ¿no? ¿Cómo está viviendo el día a día? ¿Cómo viven el día a día los compañeros ahí en la fábrica emblemática, obviamente acá en la provincia de Mendoza? ¿Cuál es la situación laboral que vienen atravesando? ¿Cómo van llevando el tema? Bueno, mira, particularmente en Cuyo Placas venimos atravesando una crisis que comenzó con el tema de las IRAs, las importaciones que puso en curso Massa como ministro de Economía de Alberto Fernández, que bueno, fue una imposibilidad para conseguir insumos del extranjero. Eso provocó que durante largo tiempo hubieran periodos ociosos en la producción. Y después, con la asunción de Javier Milei, esto se profundizó, a pesar de que después de varios meses hubo una apertura para algunas importaciones. Bueno, el tiempo que se estuvo sin producir causó un efecto y no había solvencia para adquirir nuevamente esos insumos. Así que en concreto los trabajadores de Cuyo Placas venimos atravesando hace prácticamente un año periodos de suspensión. Estamos trabajando el 50% del mes, o sea, semana por medio. Y con el detalle a nuestro favor que por haber sido a lo mejor una comisión interna y por haber tenido una patronal que en la convivencia nos obliga a vivir con la guardia en alto, ¿no? Siempre hemos tenido un ejercicio de organización. Bueno, nosotros en febrero, marzo de este año, la patronal salió con que nos iba a hacer recortes salariales arbitrariamente, suspensiones arbitrariamente. Los recortes salariales, creo que hemos comentado en alguna ocasión, nosotros cobramos un sobresueldo del 35% que se consiguió con una huelga de 7 días en el año 2006. En marzo de este año, intempestivamente, la empresa vino a decir ese premio lo eliminamos y de paso vamos a empezar a aplicar suspensiones. Bueno, eso hizo que los trabajadores nos abroqueláramos todos en defensa de los beneficios obtenidos y bueno, hemos podido, a partir de esa demostración de fuerza, negociar un cronograma de suspensiones en donde ningún trabajador percibe por debajo del 75% del salario, a pesar de estar suspendido. Si bien creemos que el acuerdo es bueno y que este acuerdo se logra en base a asambleas con el consenso de los trabajadores, autorizando al sindicato a firmar ese acuerdo, y creemos que es un buen acuerdo, que hemos podido sostener las fuentes de trabajo, que no hemos perdido en este año fuentes de trabajo. Pero así todo, es un recorte salarial importante en el contexto económico que estamos atravesando, ¿no? Tal cual, es un buen acuerdo dentro del contexto, ¿no? Siempre, bueno, a la baja de los trabajadores. Vos sabés que pensaba, ¿no, Edgardo? Digo, no sé específicamente este empresario o este grupo empresario, pero digo, no pueden importar, no hay consumo, no hay producción, están matando la industria, la producción local, asfixiándolo, pero sin embargo la UIA sale a defender este modelo, ¿no? Lo siguen defendiendo este modelo, ¿no? Cuán fuerte es lo ideológico, ¿no? Cuando, bueno, y obviamente lo salen a defender, pero bueno, las consecuencias se las quieren hacer pagar a los trabajadores, ¿no? ¿Cómo ve esta situación, si se quiere, más general, ¿no? Sí, seguramente. Este acuerdo que yo te menciono de Cuyo Placas es por esto que yo argumentaba de que por ahí tenemos un ejercicio de organización y Claro. por ahí Claro. poder plantarnos, pero en general los sectores, yo estoy en contacto con gente de la vitivinicultura, gente de IMSA terminó de cobrar el aguinaldo a fines de agosto, casi como nosotros en Cuyo Placas. Los mismos muchachos de IMSA están con una escala salarial de marzo de este año porque los aumentos de paritaria no les han sido otorgados y estamos viendo que también en esa empresa hay acciones del gobierno nacional y provincial. Tal cual. Y después, bueno, en otros sectores, incluso en la madera misma, se están perdiendo fuentes de trabajo a pasos agigantados. Creo que ya llevamos cerca de, o vamos camino a las 200.000 fuentes de trabajo perdidas durante este año, que es una barbaridad por 230 todas mil. las consecuencias. Claro, Sí. es una barbaridad por todas las consecuencias sociales que esto acarrea. Hay una investigadora del CONICET, que si no me equivoco es la que mandó el mensajito hace unos minutos, presentó un informe sobre la precariedad en la que está el trabajo en la zona Cuyo en general. Entonces, cuando uno ve este modelo, ve las estadísticas de la CAME, que por ahí hay ramas que repuntan un mes, pero después retroceden 2 meses. No hay un panorama claro de salida. Y yo creo que esto de la UIA es claramente el modelo que este gobierno quiere imponer, en donde los poderosos se van a quedar con todo lo que se produzca en el país. Apunta directamente a que quien tenga más espalda económica pueda hacerse cargo de todo lo que se produzca y poner las condiciones de elaboración, de sueldos, de costos para la población. Entonces, bueno, las consecuencias las estamos empezando a ver. En algún momento vamos a tener que mostrar una reacción, los trabajadores Sí. organizadamente. Yo creo que estamos teniendo una frialdad, si bien hay sindicatos que se muestran aguerridos, combativos. Vos fíjate que tuvimos a principio de año en Misiones el conflicto docente que terminó con un triunfo de los docentes, si bien es un triunfo que podría considerarse irrisorio porque los aumentos que se obtienen van siendo carcomidos inmediatamente por la inflación. Tuvimos un foco acá con judiciales a principio de año, ahora está Aerolíneas. Entonces, en algún momento yo estimo que se va a prender una mecha en algún lado y va a empezar a hacer Sí, foco sí, sí. en general, porque en realidad es muy angustiante. Y esto de la precarización laboral tiene consecuencias que impactan hasta en la jubilación, porque recauda menos, obviamente hay menos plata Tal para cual. el ANSES y para los jubilados, ¿no? Edgardo, sentí que se va, o ya lo estás vivenciando, se viene vivenciando, pero que en este se viene una profundización, se va a profundizar el deterioro en las condiciones de trabajo, en las condiciones de empleo, en el desempleo. Parece que se viene un panorama, si bien el panorama en general, ¿no? Es muy difícil, todo indicaría que en el mundo laboral se van a profundizar los problemas, ¿no? Mira, básicamente como indicador tenemos que los empresarios no ven la luz al final del túnel, como decía Macri. No ven un panorama firme en donde puedan decir, bueno, acá vamos a empezar a repuntar. Eso por un lado. Y después, bueno, con la regulación, esta reforma laboral que se incluyó en la ley base. También sienta precedentes nefastos para la clase obrera en general, porque son conquistas de siglos, de principios de este siglo, que esta gente legalmente las quiere derribar, ¿viste? Hay empresarios que como hay tantos grises todavía en la reglamentación, no se animan a empezar a aplicarlo. Algunos, los más osados, están incitando a los trabajadores a que se hagan monotributistas. Que que en realidad es terrible. La Subsecretaría de Trabajo se declara incompetente en ese tema cuando aparece un monotributo, pero los factureros del monotributista los tiene el patrón en su oficina, entonces es bastante, bastante complicado, porque uno puede ser monotributista cuando sos plomero, electricista y le pones tu precio a tu laburo, pero en este caso el precio a tu trabajo te lo pone quien lo compra, ¿no? El patrón. Así que es un retroceso enorme en materia de derechos laborales. Pero por otro lado, también hemos visto que en materia de leyes que ya están aprobadas, se puede hacer retroceder perfectamente a cualquier gobierno. Nosotros los mendocinos tenemos el ejemplo de la 7722 en diciembre del 2019, cuando el gobernador Suárez y el peronismo y todos los legisladores que habían firmado ese acuerdo para entregar el agua de Mendoza a las mineras, tuvieron que retroceder porque el pueblo estaba en la calle pidiéndoselo, ¿no? Entonces, más allá de que se quiera institucionalizar esta quita de derechos, creo que en algún momento el pueblo va a reaccionar para defender esas conquistas, porque no afectan solo ahora, sino que afectan a las futuras generaciones, es terrible. Así que yo creo que sí, en ese sentido también veo un poquito pasivas, ¿no?, a las centrales sindicales, porque como te decía, si bien hay sindicatos que son más aguerridos, ninguno se va a correr un centímetro de lo que digan las centrales sindicales en general. Me parece que hay líneas muy conciliadoras dentro de las centrales sindicales que son los que por ahí están retrasando este proceso que podría comenzar a vislumbrarse en la medida que ellos empezaran a alentarlo, ¿no? Sí, me preguntaba y también aprovecho para pedirte una opinión, un análisis también como laburante, como parte de un sindicato y militante político también. Vos lo anunciabas, hay como se van sucediendo distintos fueguitos, ¿no? Fueguitos en el sentido que se van encendiendo los reclamos importantes, ¿no? El jubilado, ahora se vienen nuevamente de las universidades, la universidad pública. Los trabajadores neumáticos, bueno, y así podemos nombrar, como vos decías, también trabajadores de la educación en Misiones, en Salta también en su momento. Pero bueno, ¿cuándo tendrá contundencia, digamos? ¿Cuándo todo esto se podrá unificar? Es cuestión de tiempo, es cuestión de poder plantear otra organización, porque yo también, siendo de lo personal, me parece que las centrales sindicales. Y si hablaba específicamente de la CGT, creo que ahí tiene que haber un cambio sideral rotundo, ¿no? Porque ya no hay una visión de trabajador y una representación de lo que significa el trabajador, ¿no? El que pone el lomo todos los días. Pero bueno, otra discusión, si se quiere, que tiene que ver, pero que implica otra profundidad también. Pero bueno, ¿cómo es el camino para que todo esto se amalgame, ¿no? Con todo esto tenga una contundencia. Que yo también coincido, cuando el pueblo se levanta, se cansa, se para la cuestión, ¿eh? Se retrocede. Pero bueno, no sé, hay ansiedad, hay falta de tiempo, ¿cómo lo ves? Mira, yo entiendo que en la clase trabajadora tenemos diferentes niveles de conciencia. Por ahí un poco lo que yo te remarcaba y vos también remarcabas sobre las centrales sindicales, son quienes tienen las herramientas Claro, las para poder estructuras, digamos, ¿no? trabajar, para poder trabajar en ese salto de conciencia más generalizado. Bueno, al no hacerlo, por ahí quienes tenemos algún tipo de referencia dentro de los lugares de trabajo, bueno, tenemos la obligación de apuntar a despertar esas conciencias, de hablar de la historia de nuestra clase. En algún momento esto va a empujar al propio trabajador a manifestarse en las calles por la misma situación angustiante que estamos viviendo, ¿viste? Entonces, es mejor salir a la calle con una conciencia en formación o una conciencia ya adquirida, que salir simplemente a protestar y repetir un 2001 cuando todos gritábamos que se vayan todos y bueno, y en definitiva se comenzó otro ciclo que nos trajo hasta acá. Así que me parece que, bueno, tenemos que trabajar en la conciencia para que cuando llegue el momento de decir basta, no sea simplemente ir a pedir que se vayan todos, sino tener un programa propio de la clase trabajadora, una perspectiva de reparto de ganancias propia de la clase trabajadora. Entonces me parece que, bueno, el camino viene por ahí. Más temprano que tarde, entiendo que la clase obrera se la va a empujar a manifestar su descontento. Y en este momento es el tiempo de que, como te decía, quienes tenemos algún tipo de referencia o quienes tienen las herramientas y a lo mejor no tienen la voluntad de hacerlo, este momento es de generar una nueva conciencia para no repetir nuevamente otro ciclo que termine donde estamos, ¿no? Otra pregunta te quiero hacer, Edgardo, como parte de un sindicato, como militante sindical, ¿cómo es el momento en cuanto a la represión, digamos, en cuanto a la persecución? ¿Cómo lo vive de lo personal, de lo particular ahí en cuyo placa pueden ejercerlo con libertad absoluta? Hay distintas presiones. Sabemos que un gobierno, obviamente, que no le gusta en absoluto, que de hecho y el gobierno y el Poder Judicial tampoco, que acaba de sacar una resolución o justamente le da la razón a la Dirección General de Escuela de que no se pueden realizar asambleas en horario de clases, ¿no? En la escuela. Sí. Digo, ¿cómo ve el momento para ese ejercicio? ¿Cómo lo ve de lo particular y en lo general también? Mira, en lo particular vuelvo a hacer referencia a que desde el 2006 a la fecha se ha construido una comisión interna y una organización, un ejercicio de organización dentro de la base trabajadora que nos permite contestar a cualquier ataque patronal, ya sea en esto en lo salarial, como también a las libertades sindicales, ¿no? Hay cuestiones que los empresarios tienen de manual, por ahí no quieren manejar las asambleas o ponen gente a romper los climas, ¿viste? Tal cual. Bueno, se puede manejar en base a la experiencia que hemos adquirido en todos estos años y poder plantarnos firmes. Yo entiendo que por ahí en otros lugares la libertad sindical o poder ejercer el activismo sindical dentro de la empresa puede ser más complicado ahora y a lo mejor no porque el delegado, el representante gremial sea perseguido, sino porque, bueno, empiezan a roer la base que apoya a ese delegado o a ese representante y lo debilitan, ¿no? Se está trabajando de esa forma, hay empresarios que están muy envalentonados con esto de la reforma laboral y básicamente con una actitud de un gobierno que es claramente patronal. Claro, totalmente. Edgardo, no sé si te gustaría agregar algo más, la verdad que ha sido muy, muy importante poder charlar contigo, te agradecemos mucho. No, por favor, gracias a ustedes. Y sí, la verdad, mira, quería Sí, por favor. hacer mención porque Sí. viene a colación de lo que estamos hablando. El próximo sábado en la sala Tito Francia del espacio Julio Leparc, donde está la Feria del Libro y nosotros tenemos nuestro stand de IPS, viene el periodista de La Izquierda Diario, Eduardo Castilla, a presentar su libro La Córdoba Revolucionaria, que es justamente un periodo histórico que tiene mucha similitud con lo que está pasando ahora con el tema del el longaniato en ese momento y con lo que está pasando ahora con, en ese momento, salarios congelados, hoy salarios devaluados, CGT fragmentada, impuestazos. Entonces, hay una similitud como para prestarle atención y bueno, me gustaría invitar a todos Excelente. los trabajadores y a la audiencia, a todos los interesados a participar de esta charla porque nos puede brindar una nueva perspectiva para abordar el momento que estamos atravesando. Sería a las 16 horas en la sala Tito Francia del espacio Julio Lepar. Excelente hecha la invitación, Edgardo. Ahí estaremos. Bueno, les agradezco mucho. Fuerte abrazo, muchas gracias. Un abrazo, siempre un Abrazo. gusto hablar con la mujer. Abrazo grande. Nos vemos, chao. Chau, chau. Bueno, ahí estamos con Edgardo Videla, delegado de Cuyo Placas, militante del PTS también.